Aquí estamos a las 11 y 43 de la mañana, pero también podés estar escuchando esto en Acá No Se Duerme Nadie. Así que te saludamos, buen día, buenas tardes, como quieras. Es día jueves y hay columna de mujeres, por eso está Lu Bonetti aquí. Muy buen día. Buen día, ¿cómo dice que le va? Bien. ¿Todo bien? Esperando la lluvia. La próxima me puede ir a buscar en helicóptero hasta mi casa, sí. Así que va a hacer la columna. Después está gastando fortuna en remis, sí, o lo pone en gasto que... a su familia. Sí. Pero sí, vamos en helicóptero. Bueno, le agradezco si la próxima me busca el helicóptero oficial. Claro, sí, muy bien. ¿Cómo no? Lo tiene. Tiene acá la Copa Yamkai, tiene dos helicópteros. A control remoto. Bueno, Lu Bonetti, ¿qué la trae por aquí? ¿Qué tiene ganas que revisemos, que nos deconstruyamos como hombres y mujeres? Le cuento. Estuve en Córdoba Capital y vi en algunas paredes un hashtag, sin mujeres no hay democracia, ¡apa!, en blanco con un fondo rojo y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde sale esto? Resulta que es porque el 23 de septiembre, o todos los 23 de septiembre a partir del año 97, se conmemora el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Mire usted. Pasó, yo tampoco así, sabía. Pasó. Sí. Acá no dijimos nada, bueno, en la radio. Bueno, lo traigo yo. Muy bien. Lo traigo yo. Le agradecemos. Que son 4 días después. Pero bien. No pasa nada. Presente. Bueno, esta ley, la ley 24.875, es del año 97 y es en homenaje a la sanción de la ley 13.010, que es de septiembre del 47 y que estableció el voto femenino. Okay. Bueno, de la mano de Eva Perón, las mujeres... digamos, en ese contexto, después de un montón de luchas, obviamente, pero bueno, fuertemente ahí con Eva al frente, adquieren el derecho a elegir y, digamos, la posibilidad de visualizar nuestra representatividad. Entonces, lo que traje para escuchar es, el audio de Evita ahí, esos días. Hace 4 días. Hace 4 días, no, el 23 de septiembre, sí, del 47. Muy Le bien. Acabo de contar. Sí, ya sé. La chicane un poco, déjeme. Bueno, vamos a escuchar a Eva Perón. Escuchémosla. En ese contexto. Sí. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Me gustó escucharla. Compañeras, por fin hemos sido liberadas. Muy bien. Bien ahí. Bueno. Y dice, decía al final del audio, que en noviembre del 51 es la primera vez que las mujeres votan a nivel nacional. Pero habían tenido como otras incursiones, digamos, en los 1860, las sanjuaninas habían... exigido su derecho a votar y, bueno, Sarmiento se los había dado, pero a nivel como comunal, no vinculante, como la palabra de acá de Punilla. Exactamente, como más, bueno, jueguen un ratito, dale, que votan, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente no es que Eva Perón un día se levantó y dijo, ¿qué puedo hacer votar a las mujeres? Esto también venía de una lucha de otras mujeres anteriores, o sea, que habían traído el tema, como puede ser Alfonsina Storni, como puede ser Julieta Lanteri, que es de quien vamos a escuchar un audiecito ahora, Salvador Honrubia, bueno, varias feministas de los primeros años 1900. Claro. Que últimos 800, 1800, primeros 1900, que ya, como bueno, pensaban en esas cosas. Grandes cabezas. En los derechos civiles de las mujeres también, exacto, ¿no? Y además, o sea, también digo, con la inmigración, ¿no? Totalmente. Con todo lo que trajo, digamos, el anarquismo, bueno, el socialismo. Justamente Lanteri es una inmigrante, nació en Italia. Es una médica universitaria, es la sexta egresada mujer en el país, digamos. Ajá. Una universitaria, ahí en el 1907 se recibió de médica. Está hablando del orden cronológico, ¿no? De promedio. Claro, es totalmente la sexta persona, mujer, que se egresó en el país. Así que vamos a escuchar un poquito ahí sobre la historia de Lanteri. Esto es viene de las sufragistas, pero de un programa que hizo Canal Encuentro. Bien. Así que ahí va. Vamos a compartirlo. Julieta Lanteri es una de las mujeres más interesantes que tenemos las feministas para evocar esas trayectorias combativas. Fue una gran luchadora por los derechos al voto de las mujeres. Y ella encaró la tarea directamente de convencer, por un lado, a otras mujeres y por el otro lado de demandar directamente a los hombres que estaban en posiciones políticas claves, es decir, a los hombres del Estado. Julieta Lanteri había nacido en Italia, toma nacionalidad argentina porque viene muy pequeñita, como ola inmigratoria, y se le da carta de ciudadanía. Entonces ella, con una carta de ciudadanía, fuerza la votación. Yo tengo carta de ciudadanía, yo puedo votar. Lo cual genera una serie de inconvenientes hasta que sale una ordenanza municipal donde prohíbe que las mujeres voten porque no hicieron el servicio militar. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido postularse. Esta es como una especie de trampa que encuentra Lanteri. Ella funda el Partido Feminista Argentino, se postula en las elecciones. Las mujeres tenían prohibido votar, pero no tenían prohibido ser elegidas. El argumento era que las mujeres no estaban capacitadas para elegir, capacitadas para decidir, capacitadas para votar. Julieta Lanteri arma una votación para mostrar que eran capaces de elegir, que eran capaces de votar. Lo que en filosofía llamamos un contrafáctico. A ver, pongámoslo en práctica y mostremos. Ahora llamaríamos una performance, es decir, hicieron la performance de esto es una urna, esto es una votación, esta es la capacidad de las mujeres de elegir y de seleccionar y de decidir. Tuvo un éxito bárbaro porque más de 1000 y pico de mujeres fueron a votar. Por lo tanto, estamos en condiciones absolutas de que nos autoricen a votar más allá de todas las restricciones que tenemos hasta ahora. Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, ahí la escuchamos entonces a diferentes investigadoras que participan de este video que se puede conseguir, como dije, en Canal Encuentro, que se llama Las Sufragistas. Lo recomendamos. Sí, exactamente. Bien. Que cuentan la historia de varias mujeres, como las que mencioné antes. Uh-huh. Pero bueno, destaqué a Lanteri porque tuvo como una mucha intención de que el voto fuera legal. Aparte le salió del alma, ¿no? Ya tengo los pelpas, fui a votar. Totalmente. ¿Cómo que no se puede votar? En 1911, con esa carta de ciudadanía, la ley decía que para votar había que ser ciudadano, tener no sé qué impuesto, bla, bla, bla. Ella dijo, yo tengo una carta de ciudadanía, soy ciudadana, puedo votar. El que la recibió dijo, bueno, te voy a aceptar el voto, no sé. En el 19 se presenta candidata por un partido, el Partido Nacional Feminista, que lo armó ella, digamos, y volanteó, puso los folletos, se postuló, hizo plataforma, todo. Porque también, otra cuestión de la ley, como mencionaba el audio, decía que no podíamos votar, pero de que no nos podíamos presentar no decía nada. Fue por esa. Y en 1920, que es lo que se mencionaba ahí al final, hizo un simulacro de votación, digamos, ¿no? Dijo, bueno, así es como se vota. ¿Cómo es que puede ser que no podemos? Sí que podemos. Uh-huh. Participaron miles de mujeres ahí, las porteñas, claramente, pero bueno. Tenemos que tener en cuenta que hasta 1926 la mujer era considerada menor de edad, o sea, era una incapaz. Todo lo que iba de la mano de su esposo, de su hermano, lo que hablaba por ella, estaba representado por ella administrativamente, o sea, hasta el Estado. Hace menos de 100 años que somos consideradas seres capaces de hacer cosas. De decidir, ¿no? Sobre el espacio público era, bueno, un espacio masculino. Y todas estas mujeres, la anterior incluida, bueno, es como que empezaron a abrir ese camino que después desembocaría en derechos como, bueno, dijimos, el voto femenino, en los 80 el divorcio, la patria potestad compartida. Pero fíjese ese salto que hay también en un piletón profundo de la historia argentina oscuro, que tiene que ver con las dictaduras. Totalmente. Y todo, pero de ese gran salto en cuestión de adquisición de derechos en el 47, uh-huh, hasta los 80, con respecto a la ley de divorcio, ahí tuvimos un bache donde se pudo haber avanzado un montón. Absolutamente. ¿No? Pero Alfonsina Storni en el 20 ya hablaba, digamos, militaba el divorcio vincular, ¿no? Y claro. Está bien, había un antecedente del 18 de uruguayo que había una inspiración ahí, pero no sucedió hasta 60 años después, digamos, ¿no? Bueno, como seguimos hoy peleando por el derecho al aborto, como otras tantas. Le inyecto, cosas. Acá nos recordaban que estuvo circulando en una revista muy vieja, le hicieron una captura a Mirtha Legrand por aquellos años. Y además también con una posición política increíble hoy, pensarla a la chiquita Legrand con esto. Mire lo que pone, dice, ¿se dan cuenta? Voy a votar. Ahora no solo los hombres son quienes pueden expresar en las urnas sus convicciones. Yo también diré mi palabra. Perón, presidente. Ay, ay, ay. Con ella implícitamente va mi admiración hacia Eva Perón, ejemplo de todas las mujeres argentinas, portaestandarte de las realidades de la hora. Firma Mirtha Legrand. Vos verás. O, en cordobés, bebo. ¡Tremenda! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, disculpe que me le colé en la columna. No, hay ningún problema, lo dejo. Una cosa ilustrativa. Lo dejo. Bueno, así que eso les traje para hoy, para que lo pensemos, sí, también. Para que sepamos. Está bueno esto de enmarcar que van menos de 100 años de que ponemos donde corresponde a la mujer con sus derechos civiles, ¿no? Una locura. ¿Y qué ha traído para musicalizar este cierre de columna? Le quiero mandar un saludo a mi amiga Bianca, que me está escuchando desde la City cordobesa. Ajá. Y, ¿a través de internet? A través de internet. Muy bien. La reprofase. O sea, entró a radiopanamericana.wordpress.com y fue al costadito donde dice escuchar en vivo a través de internet. Exactamente. Bien. Así que nos está escuchando, le vamos a dedicar esta cumbia de Miss Bolivia, versión de Miss Bolivia de la canción María María de Mercedes Sosa. Gracias, Lu. Nada. Hasta la semana que viene. María. Vamos adelante. María María es un don, es el dueño del dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta. Es una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero te falta la fuerza, te falta la raza, te falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta. Es una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero te falta la fuerza, te falta la raza, te falta la gana siempre. Dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Poniendo el cuerpo. marcado a fuego.